adolescencia, juventud, madurez, senectud. Cuatro etapas de nuestra vida que se reflejan en cuatro palabras: abismo, esperanza, miradas y nostalgia. Como la vida misma. Lo malo no es perder las alas, sino la necesidad y conciencia de volar. Porque eso es seguro. Todos somos ángeles en nuestra infancia, pero poco a poco nos vamos despojando, o nos van despojando, para ser más exactos, de nuestras alas. Hagamos lo posible por recuperarlas. Tenemos que volar. Está en nuestra esencia. Lo necesitamos. Hoy quiero presentarte un programa un poquito especial. Una colección de poemas de hace ya un tiempo que reflejan un poco lo que es nuestro paso por la vida. Una selección de lo que significa asomarse al abismo cuando uno es adolescente, la esperanza que uno tiene siempre cuando es joven, la forma de mirar que tiene la madurez y la nostalgia que lleva siempre consigo la senectud. Y sobre todo la necesidad de volar, eso que nos hace libres y que sentimos y que tanto nos atrae. Porque volar, amigos, está en nuestra esencia. Y por eso te quiero dedicar hoy el programa de Cita con la Noche. Silencio. Súbitamente la noche, ese instante demudado que nos envuelve en elegía y nos lleva al azul triste de los árboles mecidos por la luna. Súbitamente los cuerpos se desnudan y se entrelazan, sudorosos troncos de carne en intenso resplandor de lirios y amapolas. Calor húmedo y penetrante de la resbaladiza oquedad que pide, que exige, que clama ser incrustada por el enhiesto surtidor de piedra y agua, etéreo mármol que surge tras la duda del último suspiro de placer. La noche, ese instante cruel que rebusca entre nuestros recuerdos más ocultos y que va poco a poco destrozando ángeles de cordura y sueños de algodón, que un día fueron nuestros y ahora no son más que recuerdos difuminados en el tiempo. Sueño, te sueño, te descubro y te adoro, te enredo en miles de partículas rosadas que cosquillean mi alma y convierten mis sábanas en torrentes de placer siempre inconcluso. A menudo, no sé cómo, oigo tu voz en el entrecortado silencio nocturno de mis vagos pensamientos, que un día fueron mis compañeros, y hoy apenas los distingo del tiempo en que fuimos felices, del tiempo en que nos marchitamos contra el espejo de nuestra inmensidad. Ojos que vigilan, lenguas que sienten el sabor salado de la muerte. Quiero caminar, lo sabes. Quiero sentir el frescor de la noche paseando por tus jardines desasosegados de melancólica desidia. Pero no puedo. No me dejas. Al borde de la madrugada, noche aún, sin ti, silencio. Cita con la noche. Sueños rotos, palabras destrozadas, un silencio de mar, un beso en la mejilla. Sombras silenciosas que rodean y envuelven de amargura el sentimiento. Sangre rota, huellas olvidadas, un paraguas compartido, una hoja en la tormenta y un hábito de espuma bajo la verde brisa del fuego sostenido que quema las alforjas. Siénteme, sombra rota, envuélveme en la dulce amargura del olvido, vuélveme a romper en la penumbra del gesto del adiós que nunca nos dimos. Rómpeme, sacúdeme, extráñame y déjame temblando al borde del camino. Brillo fugaz en las memorias tristes, me lleva al desconcierto anquilosado. Suavemente, como rosas empinadas, descubre la ausencia de su fulgor candente. Brisa anticipada, la calma de la noche, espejo ancestral que un día llegó inesperado y que pronto regresó a su repentino quehacer, el surco en la leal mirada. Guía en la noche oscura en calma, sueño dulcemente besado y maniatado como antorcha que se apaga en la distancia. Ansia de vivir, vivir, vivir como si nada fuera del porvenir tan mal hallada que apenas se sostiene enamorada. Algo que se nos escapa, amigos, en estos tiempos de tanta confusión y de tanto ir, venir, de tantas luces, de tantos flashes que nos deslumbran. Algo que nos falta es la calma y la serenidad, el ir más despacio, el disfrutar de la palabra como una forma de comunicar lo que llevamos dentro. Porque muchas veces se nos escapan detalles importantes de la vida. Para eso entiendo que está la poesía, para cubrir con la palabra esa necesidad que llevamos dentro, esa fuerza que todos tenemos y que a alguien se le ocurre escribir para compartir. Porque muchas veces son simplemente imágenes, pero otras nos despiertan algo dentro. Si eso consigue la poesía, es que el mundo es un poco más humano. Decía Machado que la poesía es la palabra esencial en el tiempo. Creo que no hay mejor forma de describir lo que significa ese conjunto de palabras que nos llega muy dentro y que además sirve para cualquier época, para cualquier circunstancia y, por supuesto, para cualquier persona. Porque la poesía, tal y como está escrita, está hecha para llegar, para ser parte de ti, para que te haga volar, para que te dé esas alas que tanto necesitas, que tanto ansías y que tanta falta te hacen. Porque al fin y al cabo, está dentro de nuestro ser el poder volar, el poder ir más allá, el no conformarnos con lo que nos ofrece la vida cotidiana, lo que podemos tocar, lo que podemos ver. Con la poesía podemos sentir, y es entonces cuando la palabra tiene un valor especial y una proyección en el tiempo. Por eso, amigo, te invito a que degustes despacio las más bellas páginas de poesía escritas, porque son palabras escritas para el tiempo, y en este momento puedes estar seguro de que fueron escritas para ti.